Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Buenísimas noches y buen lunes para toda la gente de aquel lado. Aquí estamos otra vez con otro cimbronazo por Radio Nauta. Bienvenidos y bienvenidas. Por Radio Nauta. ¿Qué saben, Lisca? ¿Cómo le van las camis aquí presentes? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes, a mis compañeros, al operador Juan Perilla, ¿cómo le va? Mi nombre es Camila Cataño y saludo a mi otra compañera Camila. A mi otra Cami. A mi otra Cami. A la otra Cami. Buenas noches. Llueve o no llueve, cae granizo o no cae granizo, salen las estrellas. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy no pasa nada. Hoy no pasa nada, ¿no? Para mí es puro humo. Va a pasar de todo en este programa igual. Eso más es que seguro. Si no caen soletes de punta, acá los vamos a hacer caer. Exactamente. Yo nada más tengo dos recordatorios. Primero, que extrañamos mucho a nuestra compañera Martina, que sigue sin hacerse presente por motivos de fuerza mayor. Y que nosotros nos sentimos muy afligidos por ello. Y también para nuestra amiga Colorada Soledad Carraza, que está de cumpleaños. Eso. Feliz cumple, Colorada. Un gran abrazo. Yo voy a saludar también a Flora, que es compañera de la Colo y compañera mía, que también está de cumpleaños. Feliz cumple para Flora, entonces también, y para la Colo. Dos desheredadas. Sí, dos desheredadas, la razón. Perfecto. Bueno, acá estamos entonces con un nuevo lunes, arrancando de a poquito con este otro cimbronazo. Tenemos un montón de cosas para invitar esta vez. Se ve que la primavera trae muchas cosas abajo del brazo. Sí, el fin de año sobre todo, ya lo hemos dicho creo que en este programa, la gente hace fiestas, sale a la calle. Para mí quiere decir que no tienen ganas de que se termine el año, entonces empiezan a hacer cosas para que no termine más. Sí, hay de todo, por todos lados. Y empiezo a contarles. El sábado a las 4 de la tarde, esto es en Capital, ahí está el sexto llamado de candombe, Lindo Quilombo se llama. En las calles México y Tacuarí, barrio Montserrat, van a pasar como que te diga 12 cuerdas de candombe, una atrás de la otra, toda la tarde, para candombear. ¡Qué lindo! ¿Candombe solo de Argentina? ¿De todos lados? No sabría decirte, pero hay varios. Siempre viene alguno que otro de Uruguay, cruza el charquito y se pone lindo. Siempre, todos los años, en esta altura del año, se hace una gran llamada de candombe. Así que está bueno para visitarlo. Después está el Festivalongo. En el Bosque, a las 16 horas, los Vaguitos de los Hornos, que es una murga del barrio de los Hornos, están invitando a que vayan a bailar y a cantar de su música. Otra invitación. Y después está el Festival de Improvisación Teatral, que es el jueves 30, viernes 31 y sábado 1 de noviembre, o sea, este jueves, viernes y sábado, en la sala 420, va a haber muchas obras de teatro. Obras de teatro de improvisación. Qué lindo la improvisación, que la gente empieza a mirarse como con más confianza y empiezan a inventar ahí, es súper entretenido. También va a haber talleres, por si alguien quiere ir a aprender algo de improvisación de teatro. Mirá. Sí. Se llaman jornadas intensivas de entrenamiento teatral. Buenísimo. Costó, pero salió. Sí, va a estar, sí, si no me equivoco, la entrada a los a los espectáculos van a estar algo de 50 pesos o 30 pesos. Sí, por ahí. Sí, por ahí. Así que acérquense, igual seguramente en un ratito vamos a estar subiendo el evento. Vamos a estar subiendo los eventos porque lo que nosotros podamos llegar a decirle se lo puede llevar el viento o la mala memoria de nuestros oyentes. Hoy hay viento encima que se lleva todo. Viento de tormenta, esos que son arremolinados y sorprendentes. Igual prometió que se iba a caer el cielo y ahora se despejó. Yo acabo de venir de afuera viendo la luna. Típico el viento. Debo decirte que estarías escupiendo para arriba porque en cualquier momento se desata otra vez. Si no es hoy, es mañana. Está bien, recibí la advertencia. Bueno, algo más para recordarle a la gente del otro lado para que vaya a ver o a hacer en esta semana. No, van a ir surgiendo. Ya les decimos a los oyentes que si tienen alguna otra cosa que anunciar, pueden estar avisándonos. Ah, me acabo de acordar de uno. Cuénteme. Pero les voy a contar en el próximo bloque. Porque es más misterioso. Bueno, si se quieren ir enterando de lo que vamos a estar charlando hoy, será sobre las fiestas plurales. Por eso hablamos de tanto candombe, de tanta fiesta, de tanto murgueo. Porque hoy vamos a estar hablando de cómo festejamos, para qué festejamos. Exacto. Y también viene a colación porque cuando estemos terminando este programa se va a cumplir un aniversario de nuestra compañera Camila, la más pequeña. ¿Qué va a pasar a ser la más grande? Claro. La vieja chota voy a ser ahora. Pero bueno. Va a ser el cumpleaños de Camila Cremonte y a las 12 y un minuto vamos a estar descorchando una sidra. Algo. Así que bueno, quédense ahí que arrancamos de toque nomás con toda esta fiesta. De vuelta en el otro cimbronazo, vamos a charlar de la fiesta hoy en sentido amplio. Las fiestas serían de ver por qué festejamos, cómo festejamos, qué es lo que nos hace sentir que eso es una fiesta y no otra cosa, etcétera, etcétera, cosas del descoque, del desconche, de el festeje, del festeje. Los invitamos a los oyentes no solo a que nos tiren los próximos eventos festivos que estuvimos comentando recién, sino también para que puedan ir respondiendo a una consigna que es la primera de la noche, que es que no le puede faltar una fiesta, que nosotros hablamos de charlando y si ustedes van sumando las voces también vamos armando este programita. Nos pueden escribir a la página del Cimbronazo del otro Facebook, y si no, llamar a la radio al teléfono 451-6917. Escribinos a otro Cimbronazo. Exactamente. Antes de seguir con esto, para no olvidarnos, recordame lo que te habías olvidado antes, Camila, por favor. Ah, sí. Me había olvidado que hoy es el estreno mundial de la TV Me Volvió Facho. Es lo que está... Me suena. Sí, es la producción que está haciendo Cráneo Negro, que es una banda de punk de acá de la ciudad de La Plata. Y en Facebook, en YouTube nos invitan a ver, que ya empezó a partir de las 8:30 su producción. Tienen que poner en YouTube, la TV Me Volvió Facho. Hay un evento, si no en Facebook, búsquenlo. Pero si no en YouTube, ya ponen eso y conocen la producción de esta banda platense que está hace un tiempo ya escribiendo y cantando bastante lindo, punkmente. Yo no conozco, pero ya me, tele, ¿eh? Sí, ya me gustó por nombre, sí, nomás. Sí, la verdad que si uno se descuida, finalmente termina pensando como la tele. Tal cual. Siempre hay que ver la tele como con escudo y armadura. O sea que esta producción también puede ser cimbroneante para todos nosotros. Exacto. Bueno, así que invitados ya están. Vamos a enfiestarnos ahora. Ahora vamos a enfiestarnos. Descorchá. Bueno, estaba pensando, porque junto con la consigna me puse a pensar de qué es lo necesario para una fiesta, digamos. Primero gente, ¿no? Un lugar y gente que se junte. ¿Vos decís que dos personas ya son una fiesta? Dos personas pueden armar a mansa fiesta, pero más allá de eso, gente, ¿no? Sí. Después yo pienso como... no necesariamente un motivo, ¿no? Pero sí algún leitmotiv, como una se excusa, dice, ¿no? Se diría. Claro. Bueno, el día del pochoclo, listo, hacemos la fiesta del pochoclo. Y sale la reina del pochoclo, la princesa del pochoclito, el premio de los pochoclos. No, y también juegos, el que tiene... Claro, eso pensaba, alguna mística. Sí. Tiene que haber ahí... Alguna especie de ritual. Algo que se repita. Claro. Que diga, esta es la fiesta del pochoclo y no es la fiesta de la garrapiñada. Claro, que genere una suerte de identidad de fiesta, de decir, esta fiesta es esta y no es aquella. Sí, pero para mí eso, si no hay mucha gente, la fiesta como la tengo yo armada en mi cabeza, porque convengamos que todos tenemos diferentes fiestas en nuestras cabezas, decimos fiesta y cada uno se imagina una cosa totalmente distinta a la otra... Fiesta entre culoneta, tiene que haber mucha gente. Y esa gente tiene que tener una actitud particular. Sí, porque tiene que estar como desenchufada de el chip de todos los días. Vos no podés ir con el mismo ánimo a la oficina, por ejemplo, o a laburar al almacén, que a una fiesta el sábado en el club de la esquina. Una predisposición. Por lo menos sonriente. ¡Eje! ¿Qué hacés, boludo? Eso también es otra. Hablar fuerte es de fiesta. Y es necesario porque si no, no... La música. Nunca supe si es porque es de fiesta o es porque siempre está la música fuerte en la fiesta. No, y esa es algo que no puede faltar. Y yo te digo una tercera, porque estás recopete y cuando uno está recopete suben los decibeles, el volumen, las hormonas, la feromona. A ver, ¿el alcohol es fundamental para una fiesta? Y yo no sé si es fundamental, pero es bastante una base bastante copada. Yo no sé si es fundamental. Que está en todas las fiestas, está en todas las fiestas. Porque incluso sí, estábamos... Pero... Acá atrás de la producción, el muchacho de Prohibido Cumbia dice que sí, haciendo con la manito la seña de la botella y tirado sobre la silla. Y yo la verdad es que a las fiestas sin alcohol que he ido me parecieron bastante aburridas. Y el que dice que, porque estábamos el otro día charlando, sí, ¿qué fiesta no tenía alcohol? Y lo primero que se nos dice, la comunión. Y no, la gente grande tiene los vinos, que es la sangre de Dios, y todos seguimos haciendo nuestras transfusiones. Sí, sí, además, yo ya solamente por ver a los gurúes de la tele que de repente dicen los jóvenes ya no se pueden divertir si no es con alcohol. A mí ya como que me dan ganas de divertirme con alcohol, pero solamente para llevarle la contraria a ella, por lo menos. Pasa que también hay algo de la mano del alcohol. Que para mí, alcohol es como decirlo como lo científico, los jóvenes toman alcohol. Sino el chupi, hay algo del chupi que ayuda a generar ese clima de relaje. ¿no? Claro, pero además, digamos, de encontrarse con el otro y bueno, y lo que salga, y uno baja barreras y tensiones y prejuicios. Además, las drogas, hablando en sentido más general, incluyendo al alcohol en las drogas, son un elemento necesario de las fiestas, pero no te digo de la juventud perdida que vive ahora y que tiene 15 años y que no saben nada, mentira. Es un elemento necesario de las fiestas de hace miles de años. O sea, siempre donde había fiesta religiosa, se ingería algún tipo distinto de droga, ya sea un honguito, ya sea alguna rana de colores raros, ya sea una buena birra o un buen vino. Claro, diferente es el reviente. Claro. O el coma alcohólico. Claro, esto es solamente para entrar en un estado de somnolencia. Copado ahí, ¿viste? De que rompa con la rutina, por lo menos. Entrega. Porque salvo que vivas en pedo, empedarte, estar bien a romper con tu rutina, por lo menos. Tal cual. Apología al alcohol. Aquí eso, lejos de querer hacer una apología al alcohol, es decir que es parte, por lo menos. No vamos a decir acá, en este cimbronazo, y no en otro, que está bien o está mal el alcohol, tiene que ir o no en una fiesta, es parte. Uno habla de fiesta y con el resto del mundo. Pero vos me estabas contando, Umi, que hace miles de años pasaba lo mismo. ¿Cómo nace la fiesta? ¿Alguien sabe? ¿Cómo alguien dice, bueno, a partir de este hecho hacemos una fiesta? Sí, seguro. Creo que fue en el año 5032 a.C. Ajá. Había amanecido nublado. No me digas. Sí, de repente un chabón dijo, che, voy a hacer una fiesta. ¿Qué es una fiesta? Y, ¿qué fiesta? Y nada, juntó cinco tipos y armaron ahí con una musiquita y un chupe copado y armaron la primera fiesta del mundo, de la historia, de la humanidad. ¿Festejando que sale el sol? No, justamente no. Venían de una época muy llena de calor, viste, así como estos últimos 3-4 días acá en La Plata. Y entonces estaban festejando que ya haya escondido el sol. Ah. Sí. Como una bendición. Sí, así cuentan los antiguos libros de la historia. Qué bárbaro. Y la palabra fiesta vendría de dónde. No sabemos de dónde viene la palabra fiesta. Podemos preguntarle a algún oyente que esté escuchando y tenga internet ahí a mano, que busque. Ajá. A ver de dónde viene la palabra fiesta, ¿no? Sí, porque yo recuerdo final... que lo habíamos buscado, pero me lo olvidé realmente. Pero era la familia de palabras. Lo que me había llegado a mí era festival, festivo, festín. Claro, pero venía de un lugar muy emblemático, si no me equivoco. De templo venía. Viene del mismo origen que templo, digamos, porque también las fiestas surgieron como eso, como rituales religiosos. ¿Tiene que haber un espacio físico para que haya una fiesta, decís? ¿O por lo menos en ese momento? Y yo creo que esto es... No hablemos sin saber, ¿no? Pero sí, para mí las fiestas al principio se hacían en templos, cuando había templos. Antes, cuando no existían templos, en los rurales, en lugares rituales, como, no sé, alrededor de un tótem o alrededor del fuego de la comunidad. Y el encuentro, necesariamente ahí tiene que haber encuentro. Claro. Te juntás en el templo, en el fuego, en el árbol. En el boliche. Claro, y también lo que vienen a hacer las fiestas es, en general, conformar identidad. ¿No? Decir, bueno, nos juntamos a festejar esto y así somos un poquito más nuestros también. Decir, nos juntamos porque, no sé, somos una tribu, ¿no? Venimos con varios problemas, no sé, sequía, enfermedad. Decimos, bueno, vamos a hacer una fiesta y entonces ofrecemos en ritual este animal para que se acaben las plagas, para que estemos todos un poco mejor. Entonces... lo ofrecemos en ritual, después lo comemos y en ese encuentro, en ese ritual de matar al animal y comértelo, es como que se creía que, chao, se va a estar todo mejor. Acababa la malaria. Tiene que ver mucho con la historia, entonces, con el pasado y con el presente de este festivo y también cómo proyectás, capaz, el futuro. Decir, bueno, si venga toda la malaria, para que no venga más malaria, digamos, claro. Como que... es como un tiempo como circular. Y es como un motivo de esperanza siempre, ¿no? El de romper todo para volver a construir después, al otro día, con la resaca, aunque sea difícil. Pero para mí es eso, como un rito de fin, un rito de final, que después se transforma en un rito de comienzo, de algo nuevo, ¿no? Sí, de hecho, cuando uno ya viene de una tras otra... así. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué estudia? ¿Qué está cansado? ¿Qué es lo que mejor le puede venir? Una fiesta para descontracturar. Vos llamás a tu mejor amigo y le decís, che, hoy me quiero romper la cabeza. Quiero cortar. Es como algo que te que corta, que te hace encontrar con otros, en construir una nueva sintonía en la que venías y arrancar renovado. Bueno, mi compañero de casa, el doctor Freud, decía que es un elemento necesario, porque vivimos en una sociedad que nos encasqueta tanto, digamos, que nos pone tantos límites a lo que a nosotros nos surge de adentro para hacer, que de repente, tarde o temprano, por algún lugar la válvula va a reventar. Y que la forma más sana, digamos, de que reviente, y que también ha encontrado la sociedad como para que no se vaya todo al carajo, es la fiesta. La fiesta, pues, desde una fiesta popular hasta una fiesta más institucional, como, no sé, el cumpleaños del pueblo, por ejemplo, ¿no? Pero un corte, un quiebre ahí que diga, basta del trabajo todos los días, basta de las preocupaciones que tengo todos los días, vamos a descontracturar y hacer otra cosa, sí. A pensar en nada. Y de hecho, más adelante vamos a estar hablando de eso, pero el carnaval, esto que vos decís, bueno, es un momento necesario, para que no explote. El carnaval nació como un momento, una fiesta del todo permitido, pero pasaron muchos años y hubo que prohibir muchas cosas para que ese todo permitido no sea matar a otro, violar a otro, robarse, no sé, como pasarla mal. Llevó muchos años de que eso se estructure, se pongan reglas, de bueno, carnaval, todo permitido, ¿en qué sentido? Digamos, tampoco, pero bueno, se daban esos días de descontracturarse, de liberación, digamos, de tantas reglas, pero llevó un par de años poder estructurar eso, que no sea como un desconche grave, esto que vos decís. Mal, me hiciste acordar a algo que habíamos comentado, no me acuerdo para qué programa, pero de una película que se trata sobre una película muy mala para mí, pero que tiene una idea muy buena de que en un futuro, como que todos los problemas de violencia graves en la sociedad se habían cortado porque habían dicho, bueno, una vez al año es el día donde se puede hacer lo que se te cante. Entonces, la gente podía salir, matar, violar, golpear, quemar, lo que se le antojara, y por un día no iba a tener repercusiones lo que hiciera. Y me hace acordar a eso, es como el carnaval hace 300 años. Sí, es en esa onda. Pero bueno, es esto que vos decías, que si no se da un espacio a descontracturar y a encontrarse de otro modo que no sea lleno de reglas, de estructura y de cosas que nos cimbronean para el otro lado, que justamente no está lleno de cimbronazos, explota. Y explota así, mal. Por eso también es una necesidad la fiesta, el encontrarse. Y es, yo diría que es una reserva de vida de los pueblos. Sí, sí, sí. Tiro el título ahí. Me suena conocido. Pero te voy a tirar una noticia muy buena, porque nos están escuchando desde alguna zona del Caribe cercano, digamos, Venezuela, por ejemplo. ¡Qué lindo! Un amigo de la casa y un amigo de esta mesa también, que es el señor Matías de Pascual. Ah, pero esto se convirtió en una fiesta en serio, che. Porque además es uno de los tipos de los hombres de la fiesta, viste, que cuando aparece. Es Matías es una de las personas que llega y decís, listo, llegó la fiesta. Claro, viste, porque te aparece ahí, te menea toda la fiesta y arma trencito. Sí, tal cual. Bueno, les mandamos un saludo grande al Mati, que también no cansamos de decirlo, que fue alguien que empezó la cocina de este cimbronazo también. Es verdad, es verdad. Abrazos para Mati, que le está pasando tan mal en las playas del Caribe. Sí, con un coco en la mano, seguro. Pero bueno, yo pensaba también que de repente el Año Nuevo es una fiesta como muy característica de los pueblos, ¿no? Acá nuestra compañera puede instruirnos sobre otro tipo de Años Nuevos que nosotros no conocemos y que no pensamos porque estamos tan metidos en los nuestros que a veces nos cuesta imaginar otros. Y se hizo un ratito la tarea, porque esto que veníamos hablando, que se acerca el Año Nuevo y como que siempre el fin de año y la mochila, el cansancio y todo, se va repitiendo en distintos países y en distintas culturas, y se toma de manera similar pero diferente. Nosotros estamos muy acostumbrados a que termine el 31 de diciembre con calorcito, hacemos todo un festejo, por lo menos acá en La Plata hacemos los muñecos, que es como lo característico del lugar. En otros lugares se disfrazan de blanco, digamos, como hay distintos rituales, pero hay unas ciertas consignas que hay que respetar, como brindar el 31 de la noche, el primero es el año nuevo, digamos, y eso está estipulado según el cristianismo, ¿no? El nacimiento de Jesús, bueno, digamos, tenemos toda una cultura que quizás apropiada o no, que nos estructura el año en ese sentido. Pero traje algunas que quizás no las tenemos muy presentes, que son distintas formas de festejar. A ver, contanos, che. Trajimos algo del año nuevo chino, del Huitripán Tumalpuche, que en realidad no es nuevo año, sino es nuevo ciclo, se lo llama así, y del judío. Ajá. ¿Cuál quieren que les cuente? Variadito. Arrancamos con el chino, porque yo tengo un fanatismo bastante grande con los chinos. Con los orientales. Sí. Y con los chilenos también. Ya. Ya, po. El año nuevo chino es muy interesante, porque como todo chino tiene una teoría que lo fundamenta, toda la mitología. Seguro que algo con el cosmos y esa bola. Puede ser interpretado. Te sí, está contando. No te apures. El año nuevo chino se puede llamar o Año Nuevo Lunar o la fiesta de la primavera también. Y tiene esos nombres. Y les comentamos que los chinos van por el año, y las chinas también, y también otros países de Asia, no solo China, van por el año 4711. A la pucha. Un montón de años más que en nosotros los cristianos. Y se festeja el primer día del mes lunar. ¿A qué va esto? Ellos entre el 21 y 23 de diciembre y el 20 y 21 de marzo buscan una fecha estipulativa en el medio, que sea como en la mitad de esos dos periodos, y se elige qué día va a ser. Y se empieza a pensar a partir de el calendario lunar, que es el ciclo lunar más el ciclo solar. Entonces, depende cómo haya cambiado el sol y depende cómo esté la luna, se festeja. Por eso no hay un día del año chino, sino que se va variando a lo largo del tiempo. Hay que estar atento, entonces, en China. Hay que estar atento, sí. Te puedo agarrar de repente un día y decir, ¡ey, era año nuevo! Carajo, ¿qué pasó? Bueno, y no se festeja solo un día. Eso también es diferente a nosotros. Ahora el 31 de enero del próximo año va a ser Año Nuevo Chino. Bueno, el Año Nuevo Chino surge con el calendario en el 2600 a.C. Uh-huh. Cuenta la leyenda que un emperador amarillo, que se llama, perdonen los chinos por el nombre, pero no lo voy a pronunciar mal, Shi Huang Di, dice que es el que comenzó el primer ciclo del zodíaco chino y que nombró un animal por cada año en el ciclo de los 12 años. En este sentido, la leyenda esta del emperador, de a dónde se refiere el emperador para crear todo este... lo que nosotros conocemos como el zodiaco chino, ¿no? Yo soy caballo, por ejemplo. Estamos en nuestro año del caballo. Estamos en nuestro año. Sí, este es el año del caballo en el zodiaco chino. Bueno, resulta que había un monstruo que se llamaba Nian. A la pucha. Que Nian significa año también. La última noche del año lunar, o sea, cuando los días se empiezan a hacer como más cortitos, este monstruo salía por el pueblo y comía gente. ¿Qué pasó con este monstruo? Un día la gente se organiza. Apá. Porque dicen, estoy podrida que cada vez que el día encima que es cortito, viene el monstruo Niam y me come los guachitos. Entonces dijeron, no, nos organizamos. Me comen los guachitos. Claro. Los guachitos. Entonces cae el monstruo al pueblo, la gente lo lincha a latigazos y el monstruo se va espantado por los sonidos del látigo porque lo ahuyentaron. Ni siquiera le llegan a pegar, pero ya el ruido del látigo lo espantó. Va a otro pueblo y, asustado con esto, ve un trapo rojo que se mueve y sale corriendo también el monstruo de ahí. Y cuando llega al tercer pueblo, ve un farol y el fuego lo asustó. Entonces cuenta la leyenda que por eso se usan los petardos, las tiras de colores y los faroles en los festejos de año chino, justamente para representar los latigazos representados por los petardos, esta ropa roja que habría colgada en algún tendedero, representativos que cuelgan por todo el año. La verdad que somos una alta mezcla de todo. O sea que estamos ahuyentando monstruos cuando tiramos chasquibún. Viste, y uno no lo sabía. Así que todo eso pasa en China mientras nosotros no estamos haciendo nada. Quedamos el 31 de enero de vacaciones, supongo. Y sí. Espero que sí, mira. Ojalá. Es el cumpleaños de mi primo, qué sé yo. Dato de color. Bueno. cumplir el mismo día de Navidad, por ejemplo, debe ser un garrón, porque recibís un solo regalo, ni idea. Sí. Más que el regalo, le cagás un poco la vida a la gente, sí, porque no sabes ir a saludarte, si ir a estar con su familia. Yo tengo un primo que cumple el 25 de enero. Y es como que... el día después, claro. Que nos juntamos en la casa de la mamá de él, como para que la gente vaya cayendo, pero de repente llega un horario que hay más amigos que familia. Pero se dan cuenta que están siendo... las dos salieron con una cosa muy protocolar. Yo les decía solamente no, porque de no saber si lo vas a saludar. Pero vos dijiste una cosa materialista, querido. Obvio, porque los regalos son lo más importante de la Navidad. Si no, ¿qué? No, pero para mí cada cosa tiene su festejo. No podés juntar Año Nuevo, Navidad y mi cumpleaños. ¿Qué es eso? ¿Qué se supone? Claro. Se pudre todo. Y va alta fiesta, justamente. Cuanto más excusa de fiesta haya, mejor. Si vos naciste el día de Navidad, se te acaba... Bueno, igual yo debo decir que cumplo el mismo día de Reyes. Así que yo estaría cagando. Igual los Reyes no se festeja acá. No, pero cuando sos chiquitito, sí, rompe sí un poco las bolas. Y los ovarios también. Igual, viste que yo no le meto la disyuntiva a la gente, porque la movida es a la mañana, viste, que pasan los camellos. Después del cumpleaños lo puedo hacer en cualquier otro momento. Está todo bien. Está todo perfecto. Bueno, pero lo que me gustó de la cultura china y este monstruo Niam era justamente que la gente se había organizado para hacerle frente al año, justamente. Y lo sacó al tirano al año, ¿eh? A latigazo y a nada más, digamos. Igual alto, se cagó todo, alto cagón terminó siendo el monstruo. Sí. Típico del año, que se va corriendo. Te voy a sacar cuetazo, le dije. Y bueno. Prosigamos. Prosigamos. La cultura judía. Esto es más complicado, los nombres, así que voy a pedir paciencia y solidaridad. Inventale un nombre, si no. Sí, decile Julito. Bueno, Julito. No, para los judíos, el año nuevo se llama Rosh Hashanah o Cabeza del Año, que es la fiesta de las trompetas, se le dice. Ajá. Todo una... todo el Umi una... que está aprendiendo a tocar la trompeta festeja. Bravo. Muy bien. Todo lo que tenga que ver con trompetas en estos tiempos de Umi son festejados. Cuando dicen cabeza del año, se refieren justamente a esto que inicia. La cabeza es lo que guía, ¿no? Lo toman desde ese lado. Y hay dos festejos. El caraísmo lo festeja dentro de marzo y abril, y el judaísmo dentro de septiembre y octubre. Tampoco como nosotros, como la cultura cristiana, tienen un día en particular, sino que los días se van acomodando de acuerdo a otras celebraciones. Por ejemplo, la del judaísmo es la del Tishrei, más o menos por ahí se sonaría, que es cuando Dios creó el mundo, según el Torá. Entonces lo que hace la celebración es una víspera al anochecer, un shofar, que es un instrumento que usan esas culturas, como una plegaria matutina que se hace, y después es el primer día del festejo, es el día en realidad del regreso y la introspección, que termina con el día de perdón. No sé si conocen lo que es el día del perdón para los judíos, pero es el día en que Dios juzga a los hombres. Entonces, en realidad, el festejo de Año Nuevo no es solo un día o dos, sino que es todo un ciclo que arranca con esta celebración, ¿no?, de todo el año, y termina, es como un... Ah, como el Año Nuevo es permanente, o sea, termina un Año Nuevo y ya arranca otro, o estoy entendiendo mal. No, en realidad inicia un ciclo que es mucho de introspección, de ver qué hizo cada uno, de autoanálisis, y termina el día del perdón, en el que Dios te perdona o no todo eso que vos estuviste trabajando esos días. Esos días se llaman los días terribles. Porque uno se debe encontrar con las mierdas de uno, ¿no? Y se llama en árabe Yamim Noraim. En hebreo. Y ese día, el día del juicio, es cuando Dios juzga a los hombres de acuerdo a tres libros. El libro de los buenos, el libro de los malos y otro libro que se lo deja justamente al día del perdón, que es como esa gente que merece una tercera oportunidad. Otra oportunidad, tal cual. Entonces, de acuerdo a esos días, en el día del perdón ya serían perdonados o no todas las personas, y ahí finalizaría el ciclo del festejo de este año nuevo. Y este año fue el 25 de septiembre del 2014. Y ellos ya festejan 5.775 años. Incluso más que los chinos. Más que los chinos. Y nosotros todavía estamos por el 2000 y pico. Ah, no, nos han dejado atrás. Estamos atrasados. Che, pero pará, ¿entonces el Día del Perdón se festeja? ¿O sigue siendo así medio ritual la cosa y más de contemplación? Y claro, se festeja en términos de rituales, claro, no de fiesta como claro, hacemos no hay, acá. No hay fiesta de holgorio. No, el Día del Perdón no. No. Es una celebración muy, muy ritualizada, donde se comen cosas especiales, sí, se beben cosas, pero nada de fiesta de la espuma. Qué aburrido, yo creí que eran más entretenidos en Sueño Nuevo. Es lo que yo estuve leyendo, sí, igual. Sí. Tómenlo como de quien viene. Bueno, la comida especial es un poco algo que no puede faltar en una fiesta. No por ahí esa fiesta después de comer, reviente, ¿no? Claro. Pero una fiesta, viste, comer como fideos con tuco no tiene mucho sentido. Y también el vestirse como para la ocasión, ¿no? El comer y estar vestido distinto hacen a una situación especial y a una fiesta, a una celebración. Sí, acá nos pusieron en la página de otro cimbronazo a esta consigna que decíamos, ¿qué no puede faltar para que sea una fiesta? Dice que se vuelque o rompa un vaso, Ramiro Wandu. Y ni te digo si sos griego. Y si es de vidrio, peor. Sí, la verdad que la chorreada tiene que ir. En los cumpleaños siempre. Se cae la coca, ¿viste? Sí. No sabes si agarrar el repasador o pedir una rejilla o gastar todas las servilletas de la mesa. Es un tema que se vuelque un vaso. Es más molesto de una fiesta que el dueño del lugar sea un hinchapelota o una hinchapelota. Que esté con el trapito y no me apoyes del vaso arriba de la mesa. Claro, no. Sí, vamos, hay que relajar. École. Aparte, eso no tiene. Justo rompe con la regla que estamos diciendo de fiesta, de que es todo un relaje, no todo tan reglado. Por eso el anfitrión, que es muy manija, puede hacer fiestas buenas, pero por su propia salud tendría que abstenerse de hacer fiestas porque le termina haciendo mal. Para mí. Dejate. Qué bueno igual el anfitrión que te acerca o la anfitriona que te acerca el vasito. Sí, sí. Que te vio medio desorientado y te dice que eres una pisita. Eso es un buen anfitrión. Sí, la verdad que a esas fiestas dan gusto ir, ¿eh? Porque están atentos a todo. La música está medio bajón, tú cambia la música. Es importante. Después, no lo escribieron a otro cimbronazo, este mensaje que me llegó, pero lo voy a decir, sin querer hacerle propaganda al municipio de esta ciudad. Me llegó un mensaje que dice: advertencia por probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad con ráfagas de viento. Se olvidó un poquito tarde, lo están avisando desde temprano ya. Sí. Pero ahora debe ser la posta, por eso, porque el señor Burrera siempre tiene la posta. Me suena que este mensaje es más el que avisa, no traiciona, y si se te inunda la casa, yo te avisé. Sí, problema tuyo. Bueno, terminemos con esto. Porque se está haciendo largo el bloque y para mí que la gente quiere descontracturar con una música bien. ¿Quiere que les cuente o lo dejamos para después? No, por favor. ¿Contamos? ¿Sí? Sí. Bueno, nos quedó el mapuche. Tomé el mapuche como referencia porque es como uno medio que es conocidito y se festeja en varias comunidades. Que lo diferencia es que justamente no se llama Año Nuevo, porque ellos tienen otra concepción del tiempo y de los años y eso. Se llama Huitripantu, que es la nueva salida del sol o la luna del nuevo ciclo. Se te festeja entre el 21 y el 24 de junio, que es justamente el día más corto, el solsticio de invierno. Ahí se parecen a los chinos. Incluso también lo que se parece a los chinos es que ellos incorporan el calendario lunar y el calendario solar también. Ajá. A esta concepción de cómo elegir el día, pero le agregan también, heredado medio a las trompadas por los incas, que son también el calendario de las estrellas, que influían también en los ciclos lunares y solares. Es en el comienzo del invierno, en el cambio de era que ellos creían que era por la luna, y es cuando ellos creen que la Tierra se limpia. ¿Por qué? Se limpia porque vienen las tormentas. Entonces, todo lo que es el mar sube, los ríos también, llueve mucho. Entonces, todo lo que fue la cosecha del verano, y la siembra, y la Tierra tan, tan trabajada y tan lastimada, viene la lluvia y se lo lleva todo. Entonces ellos creen que ahí es cuando inicia el nuevo ciclo, justamente muy, muy arraigado a lo que es la Tierra, y se agradece a la vida esta que se renueva. Y también lo lindo del ritual es que ellos en este templo, no es un templo, sino que se llama Ruca, que es como una construcción que sería como una brújula para nosotros, que marca el norte, el sur, las estrellas, el sol, digamos, todo eso es una ruca. Significa casa también. Claro, a la que se le hacen promesas, se le van enterrando piedras con deseos, digamos, y con pensamientos también. Entonces, en el atardecer del día anterior, la gente se va juntando, a la noche se relatan danzas y relatos y mucho de la historia, esto de la identidad, y antes de que salga el sol,

Bueno, buenas noches, seguimos en otro cimbronazo. Les recordamos que nos pueden escribir a la página del Facebook Otro Cimbronazo, darle me gusta, o nos pueden llamar a la radio. La verdad que hace mucho que no nos llaman. Demasiado, diría yo. 451-69-17. Y si estás en algún otro lugar del país que no es La Plata, marcale el 221 antes. Estábamos escuchando una canción de la Bersuit Vergara Band. Es importante caminar por la cornisa. Le voy a aprovechar este parate porque acá nuestro amigo de la casa, señor Matías de Pascuale, nos dice, respondiendo a la consigna de qué es lo que no puede faltar a una fiesta, dice que no puede faltar, y es un bajón además, el que cambia la música y no deja los mejores temas, o sea, el que se quiere hacer el DJ. Ese es un tema, ¿eh? Y te corta las piernas. Estás meneando hasta abajo y en el medio del meneo te puso un lento. Te mata. La verdad, te corta las piernas. Sí. Lo importante es que vieron que hay como gente que capaz que tiene ganas de reggaetonear y gente que no. El tema es cuando vos cambiás y la gente te mira como diciendo, what the fuck, ¿qué estás haciendo? Ahí te mata una cagada. Y si de verdad, si la gente empezaba a seguir bailando, bueno, se olvidaron. Sí, pero hay gente que no tiene tacto. Y no se da cuenta de que de repente la fiesta cayó por su culpa. O al revés, la fiesta venía tranqui y esta persona tenía ganas de cambiar el ritmo brutalmente y clava la batidora de Don Omar, por ejemplo. Sí, cuando aparece el DJ bueno, aguante. Es verdad. También vienen esas miradas diciendo, pará, estamos tomando una birrita tranqui, vos ya le clavaste un reggaetón. Yo igual nunca me resisto, cuando vienen esos cambios para arriba. Por decir, que no seas cara dura tampoco. Cuando viene el cambio para arriba, yo me prendo. Es que sí, cuando es un cambio para arriba hay que prender. Sí, claro, sí. Si estás de fiesta, querido. Claro, viejo. Bueno, estábamos por hablar de la cuestión de la quema del muñeco. Un Cierto. Debate que Les se iba a armar. Les comentamos para las y los que nos están escuchando, que no son de La Plata, que en esta ciudad se ritualiza, se hace, ¿cómo se diría? Se acostumbra a armar un muñeco y el 31 de diciembre, después de cierta hora, desde las 12 en adelante, se prende fuego ese muñeco. A lo largo, no estudio mucho la historia, pero lo puedo decir desde la experiencia que. Y vos sos local, ¿viste? Deberías claro. saber. Había como pocos muñecos y de un tamaño normal, 10 metros de altura más o menos. Un muñeco grandecito, lindo, en alguna esquina. Con los años se fue ritualizando todo alrededor de esos muñecos, entonces ya los pibitos del barrio hacían su propio muñeco, y los pibitos del club hacían su propio muñeco, y algún grupo político hacía sus muñecos. Entonces de repente la ciudad se empezó a llenar de muñecos por todos lados y cada vez más grandes, llegando a 25 metros de altura, 25 metros de ancho, digamos, que había que hacerlo en ramblas, bueno. Se empezó a legislar todo eso, ¿no? La municipalidad se empezó a poner un poquito la gorra, un poco con razón, otro poco solamente por ponerse la gorra, y bueno, había que pedir unos permisos, etcétera. Pero el debate que hubo eterno entre los muñecos, además de que hay pica de que en el mejor muñeco te pinta el muñeco a vos y esas cosas, era que prendemos fuego. Si prendemos fuego algo que nosotros odiamos y queremos que verlo arder en llamas, o algo lindo que a nosotros nos simboliza y queremos prenderle fuego como, miren qué lindo que es esto prendido fuego. También está la lucha de cuál fue el primero. En 40 y 10 yo vivía a una cuadra de ahí, se jactaban de haber sido el primer muñeco de La Plata. Yo después me enteré que había sido como por Los Hornos, después también me enteré que había sido como por 20 y 70 y pico, al final no lo sabemos. No lo tengo. El tema es que después se empezó a poner guita en el medio, sí. Porque ya había sponsor y había una fiesta después del muñeco, entonces ya premios, se dio otro mambo. Jugosos. Sí, otro mambo. A mí me encanta ver cómo el sector más joven de la población, los pendejitos, cómo se organizan. Es hermoso. Me encanta esa parte, te cortan la calle, te piden un mango para comprar madera, pintura, lo que sea, organizan las guardias, organizan la buscada de materiales y requecheo de los tachos. Aparte, lo lindo del armado del muñeco, por lo menos acá en La Plata, y si nos estamos extendiendo mucho nos avisan, Juan Perilla, no, que es como generacional, porque los chiquititos van y cortan, o sea, además de que está todo bastante organizado, no va a venir a poner en grudo uno que no sabe poner mucho en grudo, o lo va a hacer sabiendo que no sabe hacerlo, y siempre hay uno que tiene la teca. Entonces, la madera va así, así, y le pones el alambre por este lado, pum, y sale. Y de repente, un grupo de alambre y maderas es una cara de Bob Esponja. Pues sí, hay gente que tiene mucha facilidad para esas cosas. Y lo bueno es eso, que está el viejo de la cuadra, el nieto del viejo, ¿no? Como que es más familiar. Que está sí, lindo. Que todos tienen un lugar y se pone en valor la capacidad de cada uno. Bueno, a mí me sale atar bien con alambre, a mí tengo buenas ideas, pero manualmente soy un asco. Bueno, todo vale. A mí me gusta la fiesta que se arma en las guardias a la noche. Viste que los pibes se quedan toda la noche ahí en vela. Y después quedan todos los cadáveres de cajas y botellas por el piso. De sustancias extrañas, por lo menos. ¿Viste? No tan extrañas para vos, me parece. No, no. Bueno, así que está bueno pensar lo del muñeco, que además se repite, por ejemplo, en el carnaval, se repite simbólicamente en ese decir, bueno, terminamos con esto y empieza algo nuevo, porque después de que se quema algo nuevo viene, digamos. Uh-huh. Se deja atrás, lo que se veía desaparece. Claro, la cosa del mito ese de que el fuego purifica, que no sé bien de dónde ha salido, pero que en muchas culturas está, el poder purificador del fuego. Renueva. De hecho, a veces en los campos, para que salga mejor pasto, hay una costumbre que se prende fuego el campo, todo medio controlado, para que salga nuevo. Eso es verdad, a mí no me gusta mucho cuando hacen eso. Ah, era una estrategia. Eso igual es más es algo más biológico, digamos, porque las cenizas tienen propiedades que le hacen bien a las plantas. Digo, en los compost se echa ceniza para que sume proteínas y no sé qué, bosta. Bueno, bosta también. Bosta también es proteínas para la planta, así van a la mierda. Bueno, volviendo un poquito, estamos viendo que todas las fiestas y las formas de festejar tienen un sentido, un símbolo por detrás, una identidad, una reafirmación de la gente que se junta por algo, que coinciden en cosas y en otras cosas no, pero por menos en lo que coinciden los reúne de festejar y tener una forma parecida de festejar, porque claramente cuando uno llega a una fiesta y no tiene todas las características de fiesta que uno piensa que tiene que tener una fiesta, medio que se embola. Y de repente a una fiesta llegás y te tiene un platazo en el piso. ¿Qué pasó acá? En la fiesta griega, chicos, se están casando y ahí ya uno va entendiendo los códigos, ¿no? Yo te revolví una copa ahora, el sábado, en mi casa. ¿Qué vas a pensar? Me hice griega. O que estás recopete. O que te pusiste media griega, ¿viste? Bueno, pero bueno, tiene un trasfondo la fiesta. Tiene un sentido de reunión de lo que un poco de lo que venimos hablando. Sí, yo tengo la teoría también de que las fiestas sirven como a grandes rasgos para dos cosas muy principales y muy importantes. Una es el refuerzo del orden establecido, digamos. Las fiestas, por decirle, institucionales, que te marcan roles o formas de ser y de habitar la sociedad, o que te marcan reglas directamente que vos tenés que, a las que tenés que responder y que tenés que respetar. Por dar ejemplos, el Día de la Madre está marcando como un deber ser de la mujer, que debe ser madre, que debe dar cariño a sus hijos y que sus hijos entonces en su día le deben retribuir. Digo, por ejemplo, las fiestas patrias, de recordar o algún acontecimiento importante para el país, como sea la fundación, alguna guerra, alguna batalla. Sí, incluso la ornamentación, que está la bandera, la escarapela, la cosa, todo reafirma, la cantada del himno, las palabras de alguien que está a la cabeza de una escuela o de un pueblo o de como la palabra mayor, por así decirlo. Y que si lo pensamos en finito, no son fiestas que sirven como para pensar en la historia del país sin pensar nada, digamos, porque de repente nos encontramos festejando a Roca sin saber ni quién es ni qué hizo Roca, ¿no? Por ejemplo. Y así con todo. Hasta con San Martín, ponele, que un prócer, un personaje más amigable que Roca, ¿no? Como más reivindicado desde más lugares. Terminamos festejando de repente a San Martín sin probablemente saber qué pensaba en verdad San Martín, sin habernos dedicado, y no es el motivo de la fiesta, no es pensar qué es lo que pensaba San Martín, sino solamente seguir manteniendo el icono. Sí, son iconos que también hacen recortes de la historia, digamos, porque esto que vos decís, seleccionando una parte y haciéndolo icono, se esconde la otra, digamos. Sí, y también se me ocurría que son fiestas que de alguna manera, esto que reproducen cierta visión de qué es la vida. Por ejemplo, se me ocurre que no está el día del abuelo o el día del adolescente, digamos que son justamente dos generaciones que son problemáticas para este sistema que nos, que estamos como, que vivimos, ¿no? Entonces digo, bueno, quizás esto de las fiestas también problematizarlo un poquito. No sé, se me ocurrieron justo dos ejemplos, no se me ocurre otro más, pero qué casualidad que son los jóvenes violentos que están, que son peligrosos, digamos, y que hay que estar atentos porque pueden hacer cualquier cosa y están de reviente, y los viejos chotos que no sirven para nada más que estar sentados mirando televisión. Inventemos algún día. Claro, es que de eso se trata, de que la fiesta también sea, o sea, este tipo de fiestas bien institucionalizadas y bien reglamentadas, se trata de que justamente festejen lo que la sociedad debe ser. Entonces no vamos a estar festejando a, ni a grupos marginales ni a los sectores de la sociedad que no nos importan tanto, que pueden ser fácilmente reemplazables por gente más productiva de repente. Pero también está la otra parte de las fiestas, que son las fiestas como que vienen como a transformar, digamos, a poner un alto a tanto un control cimbronazo. A tanto control institucionalizado, ¿no? Y que refundan o rescatan por ahí cosas de la cultura más oral, de la cultura más escondida y negada, como por ejemplo se me ocurría el carnaval, que ha querido ser legislado, que ha querido siempre ser encasquetado en cosas, y así por ejemplo surge el carnaval de Río de Janeiro, pero que sigue teniendo sus reductos en los barrios, donde se ve la esencia posta de la fiesta popular y de la fiesta más piola, digamos. Sí, que la única y primera regla es divertirse y encontrarse, básicamente. Claro. Ahí yo encontré por ahí que de repente, si una fiesta es totalmente reglada, es totalmente controlada por las normas socioculturales, ¿no? O sea, por el vos te tenés que comportar de esta manera, deja de ser una fiesta y se transforma más en un espectáculo donde uno va a medio que observar. Entonces, la fiesta es justamente ese espacio donde uno puede como dejarse ser, ¿no? Sí, y no crear. No debe ser, sino que sí. Es. Sí, sí, también. Y crear y hacer y deshacer en lo que pasa cuando, más que cuando algo está planificado, como en un espectáculo, o cuando uno es más espectador, que se queda quietito y mira, sino que también la fiesta se termina creando de lo que se inventa en lo que se ponen a hacer todos juntos, digamos. Claro, es que uno no puede tampoco aprender a hacer fiestas de la teoría. Uno aprende siendo fiesta. Festejando. Claro. Vos no te podés leer el manual de la fiesta ideal, sino que la vas armando. Sí, y además es que uno nunca sabe qué va a pasar en una fiesta. Y eso es lo lindo, porque, ¿no? Claro, porque depende mucho de la creatividad de todos y de la energía y de los ánimos que traiga cada uno, básicamente, a ese encuentro. Yo de repente, hasta ahora, las fiestas que más he disfrutado son las inesperadas, las que de repente pasa algún barrilete por tu casa y te dice, che, vamos a la fiesta, y dale. ¿Qué fiesta? Sí, o esas que se tornan una fiesta, porque uno dice, bueno, nos juntamos a cenar, bueno, y uno trajo un mazo de cartas y jugamos un truco y después se puso una fiesta y después se bajaron las luces y uno termina, no sabe bien cómo. Y se armó una fiesta negra de la remadre. Sí, sí, sí, sí. No sabe bien cómo terminó en esa. Y está muy bueno también. Pero hay que tener cuidado también, si no sabes, porque te puede agarrar cualquiera. Pero no sé si quieren seguir hablando formalmente o descontracturar un poco. ¿De qué tienen ganas? Descontracturamos un ratito, ¿no? Nos damos el cuello, tiramos las manos. Vos, si te seguís sonando el cuello, se te va a caer probablemente. Pero bueno, entonces nos escuchamos una musiconga y volvemos en breve.

Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Bien sabido es que tienes tú un cumpleaños. Imagínate, uno solamente al año. Ah, pero te quedan 364 días de no cumpleaños. Precisamente, son los que celebramos aquí. Entonces también es mi no cumpleaños hoy. ¿De veras? Ay, qué pequeño es este mundo. En tal caso, ¡feliz, feliz no cumpleaños! ¿A mí? ¡A tú! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¿Para mí? ¡Para tú! ¡Que los pases muy felices y ahora sóplale a la luz! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! Lindo, lindo, parpadean estrellitas en el cielo. Y allá arriba están volando con alitas de murciélago. Estamos volviendo con una canción de no cumpleaños para nuestra amiga Camila, que dentro de poco nomás va a perder su juventud y va a entrar ahí a una rola que ya es desconocida, afortunadamente, para nosotros todavía. Sí, elegimos esta canción porque de otra forma sería mala suerte. Muchas gracias, muy tierno en sus partes. Y feliz no cumpleaños. Partes. Claro, también podemos festejar nosotros. Sí. Claro. ¿Qué te parece? Esa era la idea también, para que no festeje sola todos. Y podamos acompañarla. No, de verdad, muchas gracias. Así muy que atentos. En realidad pueden festejar todos menos la Colo, que hoy sí cumple años. Claro. Así que la invitaremos a pasar otro día a la fiesta. Bueno, y yo recuerdo que nos pueden escribir a otro cimbronazo y estamos preguntando como consigna qué no puede faltar para que sea una fiesta. Y acá Canastita con Flores nos escribió y puso: no puede faltar el hielo para el Fernet. Y pone entrecomillado la típica frase que dice: por favor que alguien le avise al que está por venir que pase por algún lado y traiga una bolsita. Después hacemos vaquita. Esa es la típica. Porque vos llegas, está el Fernet y la coca. Por más que hayan estado en la heladera, sin el no, hielo. No. Fernet sin hielo es mala palabra. Yo la verdad que no sé porque no soy muy tomadora de Fernet. De hecho, no tomo Fernet. Pero sé que es algo importante en las fiestas. Hay algunas fiestas en las que he participado de que ya se rasca el freezer, que dicen que no comas ese hielo. Ese no hielo importa. Cae a la jarra y sigue el Fernet rondando por ahí. Te sale un brazo del codo, boludo. Te salen cubitos. Acá Matías, que está reprendido respondiendo a nuestras consultas. Hola, Matías. También dice que en las fiestas guitarreras nunca falta el que dice: no, cuando le ofrecen la guitarra, no, yo estoy aprendiendo, todavía no sé, que toque otro, y cuando la agarra, no la larga más. La descosen. A mí, yo tengo un tema eso, con los fogones, la verdad, debo decir a todos los guitarreros que se hacen los tímidos, no me los banco, ¿viste? Porque es un don tocar la guitarra, y la gente de la guitarrera está re manija, y se dan el lujo de decir: no, me da vergüenza, no. Sí, realmente no importa que toques como toques, y cuando toques te vamos a hacer fiesta. Claro, todos vamos a cantar los gritos, va a estar todo bien. De raza la nota, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta, no, porque si nada. El resto no sabe, ¿viste? Así que arengo para los guitarreros. Y otro guitarrero que mala onda es el que toca las canciones que solo él quiere. Que va a decir: tocame intoxicado. Sí, intoxicado. No me sé. Bueno, si no se la sabe, la dejamos pasar. Pero cuando empieza a tocar una del solo y después la... Ya ves, decís: no te la voy a cantar más la canción. Quiero que pero son unos gata flor al deja final. De ser fiesta y se convierte en un espectáculo. Pero claro. Quieren que toquen y que encima toquen las que vos querés. No, eso no. Las que una pretensión queramos. Excesiva. No seas malo. Vos porque tocas la trompeta. A tu hermana la vamos a pasar más. Bueno, estamos recibiendo informaciones de que nos llamó de breve. Opa. Veremos si es así. Le pedimos al señor Juan que esté muy atento ahí, prendido al teléfono. podemos contar. No, si tenemos comunicación telefónica, la vamos a hablar. Justamente está sonando el teléfono, así que vamos a dar tiempo. Equivocado, no es para acá. Hola, Susana. Hola, la empanadería. No, quería contarles que... Cuente, por favor. Ya habrá tiempo para charlar. Que hablando de nuevos años, nuevos ciclos y lavarse los pensamientos y bueno, esas cosas, mira, ahí nos va a enganchar. Enseguida, Juan Perilla, toca un par de botones. Juan Perilla, sí, lo tuyo. Mágico. Así que suspendemos todo lo que estamos diciendo para decir, hola Matías. ¿Me oyes hola, desde allí? ¿Cómo andas? Hola. Hola, hace muchos meses que no escuchamos tu voz. ¿Cómo están? ¿Puedo hacer la gran entrevistado de cada nota? Sí, ¿no me suben el retorno? está complicado, no hay medios técnicos para hacerlo, pero vamos a hacer lo posible, ¿viste? Qué raro, una radio comunitaria, pero bueno, la seguimos peleando. ¿Cómo andan? Bien, estamos muy contentos que nos haya llamado, señor Matías. Bueno, no pensé que iba a salir al aire. La verdad que no podía no dejar de preguntar acá donde estoy qué no puede faltar en una fiesta. ¿Y qué te han dicho? Acá, por ejemplo, Martín, mi compatriota, me contestó que siempre está el colgado que llega sobrio y queda descolgado en gran parte de la fiesta. Y la pasa mal, digamos. Sí, ahí no hay voz que te acompañe y que te levante y te ponga en pedo al nivel que está el resto. Ahí hace falta un buen amigo, una buena amiga que te dé tres chupitos, dale, pum, pum, pum, pum, y de repente en sintonía. Una cagada trompada, pero recopada. Claro. ¿Y qué más te han dicho? Me han dicho, por ejemplo, que han caído a fiestas raras. Fiestas raras en el sentido de que uno llega con el chupi en la mano y llega y están todos sentados, charlando, la música muy suave. También es una fiesta, pero bueno, uno iba pensando en otro tipo de fiesta. Claro, una fiesta sin reviente, rara. Claro, una fiesta tranqui, que se está festejando algo, quizá, no sé, le agarró el viejazo a alguno de los que organizó y pone tranquilo. Otro estilo. Che, y allá en Venezuela, donde vos estás, ¿qué te ha sorprendido de alguna otra fiesta? ¿Has ido a fiestas? Este sábado pasado estuve en una fiesta acá en Caracas y, primero, cada uno lleva su cerveza, su lata de cerveza, y no le vayas a tocar la lata de cerveza al que la llevó. No. Primero. Yo creí que eran más solidarios los bolivarianos, che. La cantidad de ron que hay en una fiesta es igual o proporcional a la cantidad de salsa que hay en una fiesta. ¿Cómo es eso? Y es 43 botellas de ron sobre la mesa y 43.000 temas de salsa uno tras de otro, y si pones reggaetón saltan los fieles a la salsa diciendo no, volví a la anterior, y uno puede bailar un tema, dos, a lo sumo tres, pero ya después uno te queda mirando intentando aprender, porque bueno, ya nada después, que sí, ver a la salsa que nosotros intentamos bailar. Decís, poneme una cumbia, viejo. Claro, pone un cuarteto. ¿Y cómo le explicás que es un cuarteto? De un cuarteto te sacan cagando. Claro, bueno, parecido al merengue. Pero bueno, esa fue la fiesta del otro día. Hamburguesa, ron y salsa hasta las 2 de la mañana. Cosa que bueno, acá arranca bastante más temprano. Pero bueno, la verdad la pasé muy bien también. Bueno, eso también es un ejemplo a seguir. Para mí la fiesta debería ser más temprano. Que uno ya a las 3 está rebailado, repuesto y se va a dormir. ¿Y por qué se habrá retrasado tanto? ¿Negocio bolichero? Y puede ser. Para mí es para que te comas los pajaritos de la mañana, viste, que te bajan a tierra de una forma re violenta. Pero no sé, puede ser. ¿Ustedes eso? ¿Ustedes son los que vuelven rápido a la casa antes que se haga de día? Y un poquito de pánico dan los pajaritos. No, preferiría que sea de día y uno camina tranquila y... A mí me gusta llegar de día. Sí. Y acostarse con el sol es un poco fuerte, ¿viste? Se complica un poquito. Ya. Se complica el sueño, ¿viste? Después estás mirando como un búho el techo así, no sabes qué hacer. Che, Mati, y vos que sos un gran bailarín, que te hemos hecho acá una fama bárbara de tus movimientos de cadera y brazos. Allá, las chicas, ¿le seguís el ritmo o ellas te siguen el ritmo a vos? complicado. Opa. Amiga, complicado. Te compliqué acá el... A mí de por sí me cuesta mucho bailar pegado. Y acá vos te pones a bailar y te agarran y bien pegadito, tipo tango. Qué calor. Y empezás a moverte. Y el típico paso que es uno para adelante, uno para atrás o algo así de la salsa, acá lo hacen para todos lados. Y quedé pagando, voy a ser sincero, quedé pagando. A la mierda. Y me sumaba al baile colectivo, pero no. La rondita uno nunca contra falla. Uno. También. Claro, te debe dejar remareado. Y es como... lo llevan en la sangre. Nosotros otro día estábamos en la fiesta y había un par de niñas de, no sé, 8 años. Mm. Y tímidamente desde afuera bailaban, se movían mirando a los grandes, pero ya desde chiquito se va metiendo la salsa en la sangre y es impresionante. Yo te perdés, podés aprender. Nos preguntan, ¿en Argentina bailan salsa? Y 3-4 temas por fiesta, o uno va a aprender salsa, pero bailamos otra cosa. Claro, tal cual. Che, y última preguntita, primicia para otro cimbronazo. ¿Hay fecha de vuelta? ¿Cómo me vas a preguntar eso al aire, Camila? Mirá que me está escuchando bueno, mi mamá, usted, ¿qué hago? Usted puede no responder, ¿eh? ¿O puede mentir? No, fecha concreta no hay. Hay salida de Venezuela antes del 20 de noviembre y ahí rapidez durante el trayecto por tierra hasta llegar a... supongo que los primeros días de diciembre. Ahí te tiro la primicia. A los la primeros mierda, días de diciembre bueno. Puede ser si sale todo bien. Usted lo ha escuchado en otro cimbronazo, Matías de Pascuales tiene pensada la vuelta para los primeros días de diciembre. Bueno, Matías, ¿hasta cuándo salen al aire en Radio Nauta? Ah, no nos pongas en conflicto a nosotros ahora, no seas vengativo. Ah, bueno, es una y una. Una de cal y una de arena. Creemos que a mediados de diciembre vamos a estar despidiéndonos de estos estudios. Por un tiempito nada más. Ni siquiera hemos hablado del año que viene, así que imagínate. Bueno, disfrutando el presente y armando fiestas. Claro. Sí, a pleno. Festejar, se va a festejar. Queremos armar la fiesta de otro cimbronazo, esa es otra primicia, pero todavía no hay fecha. Así que a lo mejor te esperamos bueno, para hacer la fiesta de otro cimbronazo. Las instalaciones del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez puede ser un lugar. Un excelente lugar, pero todavía está en discusión, así que estamos ahí, en el veremos todavía, ¿viste? Bueno, Mati, muchas bueno, gracias ellos, por un llamar. Gusto escucharlos. Muchas gracias por de todo. De nada, vamos a ponernos melosos, se los extraña mucho y nada, que la verdad que da gusto de vez en cuando uno tiene un poco de internet, sentarse a escuchar y responder, repreguntarse. No siempre uno responde por las vías de comunicación, pero también se da la charla. De acá frente a la computadora y con otras personas de las consignas o de los debates que se arman en otros cimbronazos. Que es lo importante dentro de todo, no tanto que nos escriban. Así que, Matías, sos un genio, esperamos tu regreso. Con ansias, queremos abrazarte largamente. Así es. Un abrazo grande, Mati, bueno, que seas. Me pones la piel de gallo. Camila, disfruté de tu cumpleaños, no voy a estar como el año pasado, pero bueno. Va a ser una fiesta igual. Gracias, Mati. Bueno, Matías, un abrazo grande y buena caraqueada. Dale, abrazo grande a todos. Cuídense. Chao, Mati. Adiós. Ahí estamos hablando con el señor Matías de Pascuale, desde Caracas, que es, además de ser amigo de todos nosotros, también es uno de los integrantes de esta radio comunitaria que es Radio Nauta. Sí, les iba a contar justo que en esto de nuevas energías y lavando los malos ratos y los tiempos pasados, nadando en una terma en Bolivia, al levantar la cabeza me encuentro con un pelilargo caminando por ahí y era el Mati con un vino en la mano. Y ahí festejamos otro cumpleaños, que era el de una amiga que estaba viajando con nosotros, así que fue ahí un lindo encuentro, inesperado totalmente, y bueno, después nos cogimos unos fideos, hicimos jodita de noche y ya después nosotros nos volvíamos, pero eso, un recuerdo muy bonito. Qué bueno. Ay, qué lindo. La verdad me quedé emocionada, ¿eh? Sí, es que es grato tener encuentro con la, esta gente que está tan lejos. Sí, hace muchos meses que no escuchaba su tono de voz, ¿eh? Ya así. Vamos a andar meneando juntos. Bailando salsa bien pegado. Sí, no, tan pegado no. Hace calorcito, ¿eh? Hace calor. Bueno, seguimos aquí, dando cimbronazos, seguimos recordándole a la gente que estamos charlando de la fiesta y queremos que nos cuenten qué no puede faltar en una fiesta. Nos ha dicho el hielo para el fernet, nos han dicho... El que toca la guitarra pero se hace el tímido. Sí. El que te cambia la música y te corta la fiesta. Y un montón de cosas más, pero que con nuestra memoria de corcho hemos olvidado. Sí, yo quiero hablarles de una fiesta muy famosa en la historia y en todo el mundo, que es la realización del carnaval. Contanos, cambia, a ver. Carnaval se hace en varias culturas y en muchas partes del mundo. Y en un comienzo era, bueno, como estuvimos hablando de las fiestas, era el momento de lo todo permitido, ¿no? Eran 3 días de que uno se podía desconchar, esto que venimos diciendo, de no andar estructurado en reglas y en cosas, sino uno podía ser. Por eso también la utilización de las máscaras y los disfraces, porque no importaba quién era uno, quién había detrás de ese disfraz, sino que estaba todo permitido. ¿Sí? Sin la máscara y el disfraz venía la inhibición, porque uno ya se hacía cargo de quién era, de qué lugar ocupaba en la sociedad, quiénes eran sus padres, sus hijos, los que sea. Y todos disfrazados, nadie sabía quién era y todo el mundo hacía lo que se le cantaba el culo. Hay quien dice que el hombre para ser libre necesita una máscara. A la mierda. El hombre como género, no el varón, sino el ser humano. Y es un poco eso, ¿no? Tanta norma, ¿viste? Tanto encajetamiento y tanto protocolo nos hace coartarnos nuestra propia libertad. Sí, yo decía, qué loco que haya que inventar 3 días de que uno pueda hacer lo que tenga ganas profundamente. Es fuerte eso, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Tanto nos tenemos que ordenar para que tenga que haber un momento de... Y tenés 362 días de mierda, digamos, si lo sumamos, si lo pensamos así. Sí, son como las vacaciones, que tenés 2 semanas de relax contra... Claro. El resto del año de ser miserable. Bueno, pero el carnaval venía siendo así, tiene muchos orígenes posibles según donde hemos investigado. Y en un momento le hacían la fiesta al dios del vino por un lado del mundo. Baco. O Dionisio. Claro. O Dionisio. Depende si sos griego o si sos romano. Y también tenía que ver con esto de, bueno, sanación, de empezar algo nuevo, de descargar y volver a la vida. Después se mezcla con la cultura más cristiana, que se hace el carnaval, son los días anteriores antes de que empiece la cuaresma, que son los 40 días antes de la resurrección de Cristo, ¿no? La previa de la previa de la previa. La previa de la previa a la Pascua. ¿Qué? ¿Por qué se hacían estos 3 días? El desconche era porque después del carnaval venían 40 días de meterse para adentro, de castidad, de reflexionar, de no comer carne. O sea, pareció... el carnaval viene de sin carne, digamos, de quitar la carne de la cotidianidad. Porque se venían esto, de días de sacrificio, de reflexión, de silencio, de... Y 40 son una pilita de días, te digo. Entonces, bueno, se necesitaban 3 días de fiesta, de que cada uno hacía lo que quería, porque venía un momento, muchos días de calma. Hasta la Pascua, que es la resurrección de Cristo, y es fiesta otra vez. Parecido a los judíos, que tienen ese periodo de los días terribles que charlábamos hace un ratito. Sí, sí, muy, muy parecido. Que también tiene que ver... Hay toda una mezcla que yo no podría explicarla en ese momento, pero tiene que ver con la luna y el año de los judíos, que combina el calendario lunar y el calendario solar. Tiene que ver, para sacar la cuenta, cuando va a ser el carnaval, tenés que fijarte la luna y el cambio ese del año judío, que no puedo decir cómo es. Bueno, pero también el carnaval se fue mezclando con otras culturas, se fue mezclando con las culturas... originarias, que no tenían que ver tanto con lo cristiano, y mezclan. Y una de esas mezclas es el carnaval que se hace en el norte. No sé si habrán, se han ido. Sí. Yo no he ido nunca. Pero bueno, de Bolivia toman la costumbre de enterrar y desenterrar al diablo, que el carnaval empieza desenterrando al diablo, que tiene que ver con esto de que, bueno, todos nos disfrazamos y dicen que el diablo desenterrado se mimetiza tan bien entre las personas que no se sabe bien cuál es persona y cuál es el diablo y quién está endiablado y quién no, ¿no? Con esto de permitirse hacer cualquier cosa, como decir, bueno, estoy endiablado, ¿no? Lo lindo también de la cultura norteña es que en los carnavales o en esas ceremonias personifican al diablo en un niño o en algo chiquitito, que es justamente que todos que venimos charlando, que tenemos un niño adentro y que juegue y los sueños, etcétera, se engancha un poco también con esto, que como el diablo lo tenemos un poquito todos adentro, medio guardadito ahí, un lugar especial, que me pareció, me acabo de acordar, digamos, de ese detalle. Está buenísimo, porque es también hacerse cargo que no hay buenos, hay malos, hay gente más valorada, menos valorada, sino que, bueno, el carnaval también busca un poco eso, digamos, que nos demos cuenta que más allá de las reglas que nos estructuran, nos clasifican, nos ponen funciones dentro de una sociedad, hay días donde todos nos podemos disfrazar, no importa quién es quién, y disfrutar un rato. Claro, es un poco la función del ritual, de a partir de la disparidad, de la desigualdad que existe en todas las sociedades, encontrar un momento de unidad, de decir, bueno, hoy somos carnaval. Sí, y que también se relaciona en esto de que justo en el norte, digamos, en el carnaval es en el verano, y en el verano vienen las mayores lluvias, y también se combina con esto de lavar, ¿no? De que viene la época de lluvia y el agua abunda y bendice y limpia y bueno, es un regalo. Por eso también se dan la libertad de jugar con agua. Vieron que el carnaval viene, aparece cualquier jarrito, cualquier barde y se puede tirar porque en ese momento el agua abunda y no falta. Entonces, una forma de festejar, además del calor y eso, es tirarse un poco de agua. De ahí sale la bombita. De ahí sale la bombucha. Y la verdad que en Pehuenco yo he pasado varios veranos de mi vida, y la parte de la sobremesa, cuando a raíz de un chiste te revolean un poco de hielo, un fondito de agua que te quedó en el vaso, y eso desata la batalla campal, es muy buena. La verdad que no hay reglas. Liga tanto la abuela como el más chiquito, como el más... Como el perro. El perro, sí, la verdad que... No, otra cosa también, que esto del compartir del templo que estábamos hablando, en el norte no hay un templo o una ruca, sino que se va pasando por distintas casas, que son justamente los encargados o los coordinadores que se eligen todos los años de esas comparsas, de esos candombes que se arman, y ellos ponen tanto alcohol, que es vino blanco con agua, con limón y azúcar, una mezcla exquisita a las 12 del mediodía. Eso también es especial en el norte, porque se festeja el primero y se festeja de día, digamos, diferente a quizás en los años nuevos más tradicionales del 31 de diciembre. Entonces van todos a una casa, toda la comparsa ahí, hasta que no se acaba el alcohol, nadie se va, y nadie se va literal. Así que pum, pum, pum, fondo blanco, seguimos de largo para la otra casa. Y así se van pasando por todas las comparsas, por todas estas casas que son elegidas previamente, y donde está todo bien, es todo, es de todos, y es como muy, muy lindo compartir eso con la gente del lugar. Está bueno. Fíjate si nos podemos desviar un ratito del tema de que allá en la zona del norte neuquino, donde provenimos con la señora Camila Cataño, y algunas regiones de Chile cercanas, de ahí de la Patagonia, se hacen también estas fiestas donde se forman las enramadas, que se eligen casas que tienen algún patio de tierra ahí donde se pueda bailar, se arma una enramada, un techito de ramas para que tape un poco el sol y no pegue en la nuca, y se arma fiesta. Ahí se va todo el pueblo a bailar la cueca ahí, y después se van a otra, y son algunas casas que son tradicionalmente las que hacen fiestas y que invitan a toda la comunidad ahí a que vaya a chuparse unos vinos, a bailar unas cuecas y a pasarla bien. Lindo. Sí, y cada tanto, cuando descansan los músicos, pasan la vieja con el jarrito y humedecen la tierra para que con el baile, la cueca, el zapateo no levante tanto polvo. Porque si no morís. Si no, morís intoxicado de la tierra que se levanta de la fiesta que baila la gente. Pero también está muy caracterizado por el recibir, por el poner a disposición la bebida, la comida. Y la casa. Por el encuentro, la casa, abrir la casa, ponerla enramada. La verdad que es hermoso. Bueno, pero sigamos con el carnaval. Bueno, no, pero esto también son otras formas de tener carnaval. Y el carnaval viene en la Argentina de larga data. Así, por que te diga, antes del gobierno de Rosas, ¿no? Desde mucho antes. Y esto que les decía al principio, de que hubo tanta necesidad de encuadrarlo, de poner reglas igual, porque bueno, se llegaban como a extremos totales de que la gente robaba, se metía en la casa de la gente, hacían desastres, como que se sobrepasaba. Ya terminaban, había muchas muertes en los carnavales también, porque bueno, se tomaban muy en serio de las no reglas y se sacaban las ganas de matar al que no se bancaban, básicamente. Y por eso tuvo tanta, digamos, prohibición, vuelta a la vida, el carnaval, reglas, que bueno, se podía hacer esto, pero no se podía hacer esto, se podía hacer el desfile con la comparsa, pero no se podían tirar agua, para que no genere ningún clima de después. Hostilidad. Claro. Bueno, le contaban que perseguían a las mujeres para mojarlas, primero con agua, después la agarraban de la ropa y después era como muy fuerte. Claro. Entonces, se fue reglamentando mucho, y lo que la tradición que había era que desde la Casa Rosada, que antes se llamaba de otra forma, tiraban gobierno. Tres cañonazos a las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, que era donde empezaban y terminaban los juegos y el encuentro y la fiesta y qué sé yo. Yeah. Después se prohíbe, después vuelve, y en la dictadura lo vuelven a prohibir, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la gente, es esto, no se podía festejar, no podía haber encuentro, toda la organización y la creatividad y la vida que el carnaval generaba no era conveniente para esta gente tan asesina, básicamente. Bueno, y hace poquito vuelve el carnaval a las pistas y vuelve a ser feriado, vuelve la gente a la calle, y la verdad que en La Plata se han hecho movidas, y se hacen movidas muy lindas. Todos los feriados carnaval aprovechan las murgas para sacar sus espectáculos, los candombes, los barrios organizan, hay guerra de agua, hay guerra de espuma, y la verdad que los carnavales que he vivido acá me han llenado de vida. Es que acá los carnavales están muy lindos, la verdad. La quema del momo. Claro, las comparsas de candombe, ahí desfilando por la calle llena de gente, familia, la gente que sale de la casa ahí tira la reposera y se queda toda la tarde. Es más lindo. Y uno a veces lo descajetan porque se encuentra ahí con un pomito medio tímido de espuma, como que bueno, no sabe bien quién tirarle, porque no es que se conoce todos con todo. Y no va y viene un viejo, che, que uno lo venía respetando por la edad, y te hace acordar que no hay reglas y te llena de espuma y vos se la vas a devolver, más vale. Te invitan a... El año pasado, no el anterior, que llovió tremendamente el día del carnaval, en medio de la lluvia un chico se acerca y me tira un vaso de cerveza entero en la cabeza. Y estuve a punto de enojarme. Y dije, si tuviera un vaso de cerveza también te lo hubiera tirado, pero no tenía un vaso de cerveza, así que me fui toda la horita de cerveza a un cumpleaños. Y eso es el carnaval. Y vale la cerveza. Todo. Vale, y es que todo, vale todo. Vale todo. La gente que se enoja en carnaval no entendió el carnaval. No. Tenés que relajar. La gente que se enoja al carnaval, para mí debe ser la misma gente que se enoja porque hayan puesto feriado al carnaval, por ejemplo. Digo, yo creo que hay algo que tiene que estar funcionando muy mal para que se decrete un feriado y que esté dedicado a una fiesta popular. Se crea como algo malo, ¿no? Es decir, está fomentando la vagancia, como si festejar fuera un sinónimo de ser poco productivo, ¿no? Sí, y lo importante que es en el día a día festejar un poquito, ¿no? Como ni siquiera armar una gran organización, esto, encontrarse, relajar un toque, hablar de boludeces, ¿no? La fiesta, lo importante de las fiestas cotidianas también. Yo estaba pensando, porque viste que, digamos, antiguamente o más en los pueblos es como que había fechas como más importantes y donde se hacía fiesta y se juntaba ahí a todo el pueblo, se juntaba algún grupo así que tenían algo en común y qué sé yo, y se hacía fiesta, pero como más fiesta de lunes a lunes, si queremos, ¿no? Ya sea en after office o en cosas más así regulares, ¿no? Y vos podés estar de fiesta todos los días si querés, y si te la bancás. Y pensaba que es un poco también por cómo vivimos en la ciudad, ¿no? Digo, estamos tan todo el tiempo apurados por la cantidad de gente, por que el tráfico es una mierda, porque nuestro trabajo no nos hace felices, porque por tanta mierda que vivimos en la ciudad, que como que cada vez es más necesario encontrar un momentito de felicidad y también reafirmarnos a nosotros con alguna identidad, porque la fiesta al fin y al cabo viene a crear, reformar y reforzar identidades siempre. Y vivimos en tiempos tan agitados, tan convulsos y tan alienados que estamos todo el tiempo como necesitando, me parece, encontrar alguna razón de ser y algún modo de ser, ¿no? Y como que la vía de escape siempre termina siendo la fiesta y ahí uno se sube a un tren que capaz que te deja en cualquier lado. Sí, o este programa. Que de repente un lunes a las 10 de la noche uno se imagina en su casa, medio con cara de culo, por irse a dormir o con la panza llena, y de repente tenés todos los lunes un motivo para decir, bueno, termino el lunes bien, digamos. Este programa también tiene un poquito de fiesta cotidiana, si se quiere, como el encuentro, el armado previo, digamos, ¿no? Esto de estar con el otro, sentirse parte, ¿no? Esto es bueno. Y festejar la vida, que aunque sea una mierda, a veces puede mejorar. Sí, comer rico. A mí me gusta mucho, ¿viste? La juntadita que para cortar la semana, un miércoles a la noche, picadita o una birrita. Igual, como la semana pasada hablábamos de lo que es crecer y ser adulto, empezar a juntarse más a comer que hacer previa para la fiesta es crecer, es adultecer, ¿no? Sí, puede ser. También medio el contexto de la semana. No, a decir la verdad, a los 20 años no nos juntábamos tanto a comer como nos estamos juntando en estos tiempos de ahora. Y nos juntábamos más a tomar una birra. Eso es verdad, es otro modo de festejar. Sí, por sí, eso. Yo la verdad que lo festejo a eso, porque ya que estamos hablando de festejo y festín. Porque antes, ponele, comíamos pancho horrible, así, y nos rescabeábamos. Y ahora nos dedicamos, comemos rico, una lasañita, unos ñoquis. La fiesta también está en el buen comer. Eso, la verdad, que con la adultez me gusta. Yo no digo que no, solamente pongo los puntos sobre las íes. Che, bueno, acá Andrés Jofré dice, nos tira que el carnaval significa comilona, exaltación de la comida, de la buena mesa. Dice que la risa, no, Jacques Lefort, Cuaresma y carnaval, la risa es lo propio del hombre. Ahí está tirando un poquito de información. Se ve que estuvo leyendo. De la mano, él hizo la tarea. De la mano de lo que veníamos diciendo de la buena comida, de buen comer. Del buen vivir. Así que bueno, hoy nos habíamos olvidado avisar, pero hoy no contaremos con la presencia de nuestros amigos cuenteros. Así que vamos a tener acá un relato contado por nuestras propias voces. Pero después de la musiconga, porque todavía queda mucho para festejar, así que en breves minutos estamos de vuelta. Baile de los morenos. Sobre las lonjas del tambor, ya los negros se alborozan, el candombe comenzó. Con las lonjas bien templadas, muy alegre el corazón, quiebra el negro las caderas al compás del milongón. suenan fuerte las lonjas que siguen el compás. Que viva la esperanza que sueñen al bailar. Nubes hay en el cielo que van cubriendo al sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Sí, baile de los morenos que siempre vivirá, mientras los tamboriles impriman su chachas. Baile de los morenos que siempre vivirá, mientras los tamboriles impriman su chachas. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Baile de los morenos. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Baile de los morenos. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Ya los negros se alborozan, el candombe comenzó. Con las lonjas bien templadas, muy alegre el corazón. Quiebra el negro las caderas al compás del milongón. Suenan fuerte las lonjas que siguen el compás. Que viva la esperanza que sueñen al aquí en otro cimbronazo, pero estamos arrancando el último bloque para terminar. No asustes a la gente con el último programa, por favor. Arrancar para terminar. Como no. La serpiente que se come la cola. Sí, y este candombe que estábamos escuchando recién, que se llama Baile de los Morenos, me da pie para recordarles la agendita cultural que inventamos hoy. Porque está en la sexta llamada de candombe, que se llama Lindo Quilombo, este sábado a las 16 horas, en la calle México y Tacuarí, en el barrio Montserrat de Capital Federal. También está el Festival Hongo en el Bosque de la Ciudad de La Plata, a las 4 de la tarde también. Los Vaguitos de los Hornos estarán tocando, bailando y murriendo hermosamente para compartir con todos. Hermoso. Su música. Después está el Festival de la Improvisación Teatral, que esto es el jueves, el viernes y el sábado en la sala 420. Y nos compartieron acá en la página de Otro Cimbronazo la invitación del cine taller Desnaturalizándonos, que lo organiza el colectivo La Colectiva de Mujeres Desde el Pie. Y nos invitan a ver una película que se llama Las Mantenidas Sin Sueños, para compartir sueños entre charlas y cosas ricas. Esto es este sábado a las... no dice a qué hora. Pero bueno, vamos a subir. Está subido en el evento de Otro Cimbronazo, para que lo busquen por Facebook. Y va a ser en La Alborada. La Alborada es un centro cultural que queda en 58, 10 y 11, sala 5. Perfecto. Mucha completo. Información, pero va a estar toda colgada en Otro Cimbronazo. Además, recordar que Cráneo Negro en YouTube, hoy a partir de las 8 y media, está presentando su producción que se llama La TV Me Volvió Facho. Me Volvió Facho. Así que ahí están pasados todos los avisos. Unbelievable. Me acabo de acordar que este jueves, si no me equivoco, va a estar en el Rincón de los Amigos Goyete con Chancho de Monte. Muy bueno. Buena propuesta de jueves para quien quiera salir a festejar y a mover el esqueleto un cacho, porque son dos altas bandas que no siempre están juntas, ¿viste? Buenísimo. Ahí me acaban de escribir que es a las 5 de la tarde en La Alborada para ver esta peli que acabamos de invitar El cine de taller. El cine de taller, Desnaturalizándonos. Víctor Decio dice, muy lindo el programa, besos a todos. Hermoso, hermoso que la gente querida nos salude. Le mandamos un gran saludo a Víctor, que ya no vive más en Munro, pero que podría seguir viviendo para que lo podamos pronunciar un cacho más, por lo menos, a Munro. Pero bueno, ya casi son las 12, casi nuestra compañera Camila envejece un poco más y se le llena de arrugas la mejilla derecha. ¡Qué emoción, nena! A los 24. 25 tenés que estar casada, ¿eh? Sí, sí, sí, estoy planificando ya todo. Toda la boda. A los 27 viene el pibe. 26, tenemos ahí la planificación. Ah, está bien. Ah, sí, lo tenés más armado de lo que yo pensaba. Sí, sí, sí, 27 segundo, el hermanito. La nena. El segundo va a ser nene. No, no, la nena. Ah, la nena, claro. Bien seguiditos, así los crías medio juntos. Sí, dice. Sí, sí. Después te va la panza y listo, ya está. Te tira la trompa. Qué bueno. Bueno, nos estamos yendo entonces. Como les recordamos hace un rato, hoy no contamos con la presencia querida de nuestros amigos cuenteros, pero aún así hay cuento a cargo de nuestra compañera Camila Cataño, que nos va a estar deleitando con su hermosa voz. Sí, a cargo mío solo la voz, porque Galeano se ha encargado de escribir palabras muy bonitas. Exactamente. Así que bueno, hasta el lunes que viene. Yo no hablo más por una semana porque hoy he hablado demasiado, así que estoy cansado. Bueno, hasta el lunes, y el último consejito para todos nosotras. Festejemos, relajemos un rato, hagámonos los espacios, los huequitos, esos momentos de disfrute. Y nada, ponerle buena onda a la vida. Sí, portarse mal un cacho. Bueno, yo desearles a que festejen, a festejar la vida. La vida es hermosa, la vida es un carnaval, carnaval toda la vida. Buenas noches. Estaba suave el sol, el aire limpio, el cielo sin nubes. Hundida en la arena, humeaba la olla de barro. En el camino de la mar, a la boca, los camarones pasaban por las manos de C. Fernando, maestro de ceremonias, que los bañaba en agua bendita de sal y cebolla y ajo. Había buen vino. Sentados en rueda, los amigos compartíamos el vino y los camarones, y la mar se abría libre y luminosa a nuestros pies. Mientras ocurría, esa alegría estaba siendo ya recordada por la memoria y soñada por el sueño. Ella no iba a terminarse nunca, y nosotros tampoco, porque somos todos mortales hasta el primer beso y el segundo vaso. Y eso lo sabe cualquiera, por poco que sepa. La fiesta, el libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où le mariage allait aimant,